Tope. Ahora vamos a comenzar con una primera entrevista. Hoy estamos con Víctor Hugo Ciotti, que nos visita regularmente en nuestro programa, es como un columnista de nuestro espacio. ¿Cómo te va, Víctor? Muy bien, Basilio, gracias por la invitación. Bueno, te salís de la galera para opinar de la peatonal. Opiná y luego te vamos a preguntar lo que ibas a hablar. Sí, me parece bien la peatonal. O sea, la están terminando, evidentemente hay que tener un poco de paciencia, no está todo hecho, pero me parece que es un progreso. Y creo que habría que ir un poquito más lejos también, porque lo que se viene ahora en fuerza en todas las ciudades son las bicicletas híbridas eléctricas. Entonces tal vez habría que darle un poco de manija e ir un poco más lejos con la intención y proponer, no sé, lugares de aparcamiento de bicicleta eléctrica, un borne para conectarla para la recarga. Y aprovechar un poco el viento de cola que genera todo el tema del litio y hacer una educación al uso del litio de manera saludable, buena, que se explote correctamente, que no contamine y que, no sé, que de repente Catamarca tenga un acuerdo con la compañía que hace las baterías y las tenga a un precio promocional para sus habitantes. Claro, tenemos el recurso, la materia prima, ¿no? Claro, que publiciten ayudando a la gente del lugar y que sirva, que se vea y que sirva y que se haga bien. Bueno. Aportes, ¿no? Aportes. ¿Cómo vamos sumando? ¿Cómo uno desde de su lugar, ¿no?, va aportando nuevas miradas? Está buenísimo. Así es. Bueno, Víctor va a participar regularmente, cuando pueda, cuando tenga ganas, de un espacio que se le ocurrió aportar a nuestro programa, que es la Utopía de Catamarca. Ya vamos a tener enseguida a Patricio Rabus, también un diseñador industrial que está viviendo en Catamarca, que yo digo, qué locura venir a vivir acá, pero bueno, me parece ya que le vamos le gusta a preguntar, ¿por qué Catamarca? Claro, pero no es locura porque sea feo, nada, a mí me encanta Catamarca. Por supuesto. Yo vivo acá, elegí, pero me refiero, claro, que vienen de otro lugar y te instalás en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a saber qué opina con respecto a esto, pero bueno, Víctor, la idea era hablar un poco utópicamente, ¿no?, de cosas. Y a vos te gusta mucho el camino este que ahora quedó inhabilitado, que es la quebrada de La Sébila, que siempre sueñas ir a vivir en la quebrada de La Sébila, debe ser el único loco que quiere vivir ahí en la quebrada de La Sébila. En el kilómetro 1151. Sí, que es el que se lo llevó, precisamente. No sé si se lo llevó. Pero bueno, pensando, ¿no es cierto?, en este potencial que tiene Catamarca y que está bueno, ¿no?, que la gente que viene por ahí de afuera, que porque sí, siempre, bueno, viste, el que viene de afuera y dice, ¿vos qué opinás si vos no sos de acá? Pero está bueno opinar, ¿no? No, somos de acá porque somos, mismo los transeúntes son del lugar. O sea, estamos en un mundo donde la movilidad es más amplia y ya no estamos tan arraigados como antes. Entonces todos somos ciudadanos del mundo. Es más, hay un gran movimiento hacia un neo-nomadismo. Y entonces todos somos ciudadanos y todos podemos opinar sobre muchas cosas, tal vez no todas, porque también hay una instancia de gestión y de política donde uno no puede meterse, pero sí puedes opinar como transeúnte, como usuario, como turista, como ciudadano, como persona simplemente. Y bueno, yo también realmente me vendría para Catamarca. De hecho, estoy tratando de venir una semana por mes porque me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parece que es una tierra de oportunidades. Hay cosas que se ve claramente que están mejorando. Hay muchas cosas por hacer porque construir ciudad y territorio y provincia es un trabajo arduo, duro y de a largo término. Pero me parece que vi muchos cambios acá en Catamarca, en Fiambalá, en La Puna, espacios públicos bien pensados. Me sorprendió la plaza de Fiambalá. Yo vengo de Buenos Aires, por ejemplo. En Buenos Aires no está tenemos linda la plaza, es una plaza como la de Fiambalá. ¿La de Tinogasta? Y la de Fiambalá. Y la de Fiambalá. Tinogasta también, la de La Puna también, la de Antofagasta. Sí. Tienen conexión Wi-Fi, podés recargar tu celular. Para las luminarias. Las luminarias de LED. El mobiliario urbano está bien pensado. Los bancos son móviles para poder formar pequeñas reuniones. Hay juegos para los chicos. Los chicos de los pueblos de los alrededores vienen a jugar ahí. A la noche esos espacios explotan de vida. O sea, se ven cambios. O sea, pienso que estamos bien orientados. Obviamente falta mucho para hacer. Y bueno, hay que hacerlo bien, con paciencia y circunstancia. Así es. Y bueno, y en esa mirada futuro, esa utopía, vos siempre tenés pensado en un camino que se iba a hacer una oportunidad, no sé si estará parada, debe estar parada esa obra entre Pomán y Cerro Negro, que es el camino que va a Belén, que cruza el Salar del Pipanaco, y le pusiste un nombre a esa ruta en ese pensamiento utópico. Bueno, yo cuando vengo a Catamarca paso unos días en la ciudad y después me gusta muchísimo escaparme un poco hacia el oeste. El oeste me hace soñar mucho, me dispara la imaginación, entonces voy paseando por ahí. Me imagino en una combi 4x4 poder explorar el territorio. Hoy en día necesitaría una combi 4x4 porque ciertos caminos son difíciles, pero yo creo que en la utopía Catamarca 2100 podría haber una autovía. No hace falta una autopista, una autovía que se llame, por ejemplo, la Transevillana, otra autovía que se llame la Transpipanaquia y otra que se llame la Transpúnica. Ah, mira. ¿Y eso cómo sería? Nada, como sé que hay problemas con los aludes y cuando llueve, a veces la tormenta barre partes de esas pistas, me la imagino como autovías, tres carriles, uno de ida, uno de vuelta y uno para pasar de vez en cuando sobre pilotes, de manera que el agua pueda correr por debajo y no se la lleve puesta, porque es verdad que cuando se la lleva puesta queda cerrada por mucho tiempo y dificulta un poco la circulación. Justo este fin de semana fui a Fiambalá y tuve que hacer un recorrido alternativo un poco más largo. Bueno, fue agradable también porque descubrí otra zona, pero es bueno que ese camino de la Sevilla esté abierto. Y a mí me gusta particularmente la Sevilla porque me hace acordar mucho al Parque Nacional Los Cardones. La diferencia es que en el Parque Nacional Los Cardones la ruta es toda derecha, sí, la ruta del Tintín, la recta del Tintín. En vez de la Sevilla vas paseando y el paisaje va cambiando. Y eso podría tener perfectamente un sendero de interpretación con paneles. Y también de vez en cuando alguna posta para poder tomar un cafecito, gustándose de la vista. Yo cuando paseo por ahí me imagino estar en un episodio del Coyote y el Correcaminos, más o menos. Me lleva a mi infancia, me divierte mucho y me parece muy exótico. Bueno, estaría bueno que se pueda... Está bueno soñar, ¿no es cierto? Sí, y pensar cosas que... Porque eso creo que es lo que nos falta un poco, ¿no? A mí me dispara eso, sí, no sé, sí, tal vez a bueno, otra gente bueno. le provoca otra cosa. No sé, me gusta mucho. Está bien. Víctor, bueno, la vez pasada estábamos charlando, que vos me dijiste que la Puna también te dispara la idea de otra película. Sí, la que Puna... Acá... Nuestro amigo Basilio no vio y ah, yo ya lo chavaron. No la vi. Horror, no la vi. Lo no quiero vi. Cachetear es, porque sí, digo, ¿cómo sí, puede matame, ser que no vio esa matame, película? Yo lo voy a obligar, creo. No la vi. Yo cuando fui a la... Digan cuál es la película, para que sí, la gente sí, sepa. Sí, Star Wars. Que estoy, Star soy Wars. Un ignorante total. La Guerra de las Galaxias en Latinoamérica. No vi Harry Potter, nunca en mi vida vi. No, bueno, no, Harry tuve... Potter es como un poco más contemporáneo, sí. Pero... Nirvana puede ser, no, una vi. Narnia. Esa vi, sí. Sí, la primera vez que fui a La Puna, sí. Fui con el colectivo de línea, el antofagasteño, sí. Y fue una experiencia increíble, porque primero que la ruta es muy bella, y no sé, tenía la impresión de estar yendo al Tíbet, más o menos, toda esa subida es impresionante, hasta la gente se parece a la gente del Tíbet, físicamente, porque la altura les da una conformación física particular. Iba en el antofagasteño, que iba lleno. Era la popular. Nosotros teníamos pasajes y subimos en Villavil y ya estaba llenísimo. Y llegamos y dijimos, nosotros tenemos la 108 y 9. Y nos dijeron, acá es como se llega, así que tenés que ir parado. ¿Así te dijeron? Sí. Qué bárbaro. Entonces, después el chofer se vio que yo me estaba comiendo el paisaje con la mirada y me tiró un almohadón y me senté en el estribo, adelante de todo, pegado al vidrio, y la verdad tenía la impresión de estar aterrizando en otro planeta, en un episodio de la Guerra de las Estrellas. O sea, el paisaje increíble, prístino, exótico, la falta de oxígeno te pone en un poco, además de apunarte a veces... que no me apuné tanto, para ser sincero, solo el primer día un poquito, te pone como un estado casi místico, porque estás lento, muy contemplativo, y todo ese paisaje que es tan extraño, ¿no? Realmente merece ser conocido. Ser conocido es una rareza del planeta. Vos estuviste ahora, Lidia, en La Puna, ¿no? Sí, estuve en la Feria de La Puna, que es uno de los eventos más convocantes, ¿no? Turísticamente, culturalmente también, porque es, digamos, como una un evento que aúna lo que es la tradición ganadera, ¿no? De la zona, la tradición artesanal, porque también están los artesanos, y bueno, y eso atrae turismo, así que la verdad que pude, tuve la, yo si bien había visitado ya Antofagasta en otras oportunidades, tuve el placer de conocerla en esta instancia, en ese momento que es la fecha de la Feria de La Puna, son a mediados de febrero. Sí, sí. De todos los años, así que, y coincido totalmente con lo que dice Víctor. Por más de que uno ya haya visto, ya sea por primera vez, segunda vez o tercera vez el paisaje de La Puna, jamás, o de Antofagasta, de la sierra específicamente, jamás te deja de sorprender, de quitarte el aliento, más allá de que estás con La Puna, literalmente te quita el aliento, pero ese cielo tan clarísimo, ¿no? Yo creo que un cielo tan claro no lo ves en cualquier lado. Y los volcanes ahí, o sea, es como si fuera que están al alcance de tu mano. Entonces es increíble. Sí, realmente pensar que esa zona no estaba conectada a Belén. Hubo un gobernador que, bueno, los chicos seguramente que nos escuchan a lo mejor ni se acuerdan, el Arnoldo Castillo, que él hizo abrir esta ruta de Belén a Antofagasta. Ahí. Y hay otra ruta que, bueno, el hombre ya estaba muy grande, pero quizá en su visión, como él miraba esta provincia, no se enojen los amigos peronistas, estoy hablando de la mirada de la gestión, ¿no? Sí. Sí, que no soy peronista, ¿no? Aclaro de paso, por las dudas. Pero bueno, no. No se ofenda a nadie. No se ofenda a político. Nadie. El camino que va desde Fiambalá a la Puna, al Peñón o a la zona del campo de Piedra Pómez, hay una huella, que eso iba a ser un camino, ¿no? Y hubiera sido súper interesante realmente. Poder unir esos circuitos, claro, ¿no? Pero hay distintas miradas, porque algunos sostienen que no, que esos caminos no tienen que abrirse, porque tiene que preservarse para un turismo no tan invasivo. Por ejemplo, cuando vos vas a La Puna y ves la gente, los vaqueanos, los lugareños, que con sus camionetas llevan gente a conocer el volcán Galán o el campo de Piedra Pómez, etcétera, está bueno porque les das el laburo a la gente tiene laburo, y aparte son los que conocen el lugar, porque te puedes perder, porque es una inmensidad. Y aparte que no tenés que dejar huellas en el piso, porque eso daña la cuestión del paisaje, ¿no? Sí. Y están muy bien informados, porque atravesaron La Puna desde chico, la conocen como la palma de su mano, y dan mucha información útil y son realmente valiosos. Además, sus servicios no son para nada caros, son muy abordables, así que me parece que es una muy buena combinación. Y hay oferta, digamos, a simple vista, ¿no? Por ejemplo, pasamos el Peñón, que es una localidad que está, digamos, previa a la villa de Antofagasta. Y ya a la entrada nomás del pueblo tenés las ofertas de para visitar el circuito del volcán Galán, para ir al campo de Piedra Pómez. O sea, eso es lo que me sorprendió, porque yo volví a Antofagasta después de mucho tiempo, es ver esto, la oferta ahí, al alcance. Alcance tuyo, cosa que anteriormente eso no sucedía, entonces eso quiere decir que hay un desarrollo, ¿no? Por más que no sea el nivel que uno por ahí desearía, hay un desarrollo turístico. Bueno, la idea es que Víctor aporte, ¿no es cierto?, toda la semana, cada 15 días, desde su mirada, esta cuestión de la utopía, que es muy bueno, ¿no? Es muy interesante soñar, que creo que en medios pequeños como estos nos falta un poco también atrevernos y animarnos, ¿no? Yo lo veo siempre con los estudiantes de la carrera de arquitectura acá y en La Rioja, que por ahí sus proyectos tienen en su construcción de pensamiento un potencial tan grande, pero que por ahí no se animan. Bueno, y es producto también del contexto en el que vivimos, y hay que animarse y largarse, porque esta provincia tiene un potencial realmente increíble. Quiero destacar que en Fiambalá también están construyendo un hotel ahora, es muy interesante, en la bodega de nuestro querido amigo Carlos Arizu. Y nada, es un lugar pujante, un lugar realmente para ir a instalarse y hacer algo, y está instalado Fiambalá, uh-huh. Es increíble. Pero bueno, falta mucho, y lo que recomendaríamos los catamarqueños es que recorran el interior, el oeste sobre todo, que es súper interesante, el este también, pero el oeste, porque uh-huh. Hay mucha historia, pero que se tomen un ómnibus, no hay drama. Te subís a un ómnibus a Antofagasta y es hermoso realmente, y vas interactuando con la gente, y vas escuchando, sintiendo sus olores, sintiendo sus ruidos, viéndoles las caras. Probando es muy interesante su comida. Sí. Entonces eso también está bueno realmente. Eso es parte de la aventura. Claro. Así contar brevemente que sigo a un fotógrafo en Instagram, que la verdad es que les recomiendo, que es una red que uno conoce muchísimo. Sí, sí, me encanta. Este chico es fotógrafo, si bien no profesional, pero saca unas fotos increíbles. Él decía, cuando dije quiero conocer Catamarca, me dijeron, o sea, todas las opiniones que él tenía allá en Buenos Aires eran negativas. Claro. Que no, porque en verano hace calor, que no, que te vas a quedar sin combustible y en dónde va. Que no, todo. Y entonces él tomó los no como precauciones. Ah, mira. Y se largó a Catamarca y sacó un material increíble, que la verdad que él reconoce, se enamoró de Catamarca. Claro. Y bueno, y esto, ¿no? De tomar, como decís vos, por ahí la negativa que te da la gente, como una forma de prepararte, ¿no? Sí. Sabés de que el camino, por ejemplo, a Antofagasta hasta cierto punto es asfaltado, y que después tenés Ripio, claro, que es un camino complicado, sí, no es fácil, sí. Hay que ir con precaución, que tenés la puna también, que hay que comer liviano, que hay que caminar despacio, bueno, son todas cosas que uno las tiene que ir incorporando en ese viaje. Hay un montón de tips. Barranca Larga, le pediríamos al gobierno que por favor termine el puente en Barranca Larga, porque los vaquianos saben en qué lugar hay que hacerlo, porque ellos conocen cuándo crece el río y todo, claro, en qué lugar, para que sea cortito y bueno el puente. Entonces, ojalá lo puedan terminar ese puente, porque es vital. Es, ¿no?, vital. Y otro tema también, porque recorro mucho también yo el interior, el oeste sobre todo, me gusta mucho, y veo y observo, y siempre soy constructivo en lo que hago, en lo que hablo, porque hay que serlo, hay que ser optimista en la vida, porque la vida es hermosa, pero por ahí hay cosas que hay que corregir. Por ejemplo, el Museo del Hombre en Fiambalá. Es una pena realmente ese museo. El gobierno debería mandar expertos, o la universidad, no sé, hacer un convenio, porque realmente cuando uno entra al museo queda desorientado. No sabes nada, y las momias que están ahí no sabes de cuándo son. Las piezas expuestas son importantísimas. Claro, ¿vos lo conocés al museo? Estuve recientemente, y justamente las piezas son importantísimas, pero faltan las indicaciones, claro. No hay una cronología. Y no sé, me venía en mente lo que vi en San Juan, por ejemplo. Hay un museo en Ichigualasta. En Ichigualasta hay un museo muy lindo. En Cachi también. En Cachi también hay uno. Hay que tomar ejemplos de esas cosas y hacer benchmarking sobre eso, porque las piezas que expuestas eran increíbles, pero uno no podía sacar ninguna conclusión de eso. Nada. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad.